conocí un día diferente y decidí quererte sin pensar. Después te vi perderte entre la gente y no volví a verte nunca más. Voy por ahí en busca de tus huellas, por si el amor las puede descubrir. Pero se ve que tengo mala estrella, porque a la vez te tuve y te perdí. Una sonrisa, dos ojos de cielo, tres bromas de esas que rompen el hielo, cuatro semanas y cinco promesas me acercan a ti. Seis rosas secas y siete poemas, ocho preguntas que nadie contesta, nueve secretos y diez cartas rotas me alejan de ti. Si alguna vez te sientes atrapada, si alguna vez oyes esta canción, acuérdate de que es una llamada de un corazón a otro corazón. Voy por ahí en busca de tus huellas, por si el amor las puede descubrir. Pero se ve que tengo mala estrella, porque a la vez te tuve y te perdí. Una sonrisa, dos ojos de cielo, tres bromas de esas que rompen el hielo, cuatro semanas y cinco promesas me acercan a ti. Seis rosas secas y siete poemas, ocho preguntas que nadie contesta, nueve secretos y diez cartas rotas me alejan de ti. Una sonrisa, dos ojos de cielo, tres bromas de esas que rompen el hielo, cuatro semanas y cinco promesas me acercan a ti.